El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Frecuencia subversa. Noticias. Contracultura. Diversidad. Porque nuestra palabra es nuestra arma. Estás en sintonía de Frecuencia Subversa. Hola, hola con todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma, todos los martes de 16 horas a 17 horas en punto, de 4 a 5 más claro ahí para los que no entiendan ese lenguaje. Estamos aquí en uno de los últimos programas del año, estamos tratando, hemos tratado como de hacer programas así medio resumiendo más o menos las cosas que han sucedido en este año. Este año ha estado lleno de actividades, movilizaciones, eventos, publicaciones, lanzamientos, CDs, ya en el lado de los rockeros también ha habido bastante actividad. Los hemos estado también conversando, un poco difundiendo los conciertos que se han dado en la capital y alrededor de esto también, que han reivindicado procesos, que han estado alrededor de intentar posicionar un punto de vista distinto al oficial, y en esto es más o menos lo que hemos estado desarrollando estos últimos meses del programa Frecuencia Subversa. Les recordamos que pueden descargar la aplicación de Radio CCE HD para todos los que estén en Play Store, ahí desde sus smartphones, para que estén conectados a los programas que se dan también a estas horas en la radio de la casa. Son igual medio bacanes. Pueden también escucharnos en 940 AM radiocce.com. Ese es el nuevo blog de la radiodifusora. Estén atentos y escuchando todos los programas que hacen de aquí los panas. Bacán, el tema de hoy que vamos a tratar es la expropiación y desalojos en el Ecuador en 2015 y 2016, más o menos. Estos últimos dos años han sido precisos como para ciertas personas que han perdido sus hogares, han sido expropiados, han sido desplazados, y hasta en algunos de los casos ni siquiera se les ha dado las condiciones para que puedan volver a habitar un espacio. Es todo este marco de hostilidad y contra el ser humano o el ser humana se viene dando en el marco de este evento Hábitat 3. En los últimos meses de este año se dio supuestamente esta conferencia que iba a resolver todos los temas para habitar armoniosamente en el país, pero parece que solo se ha quedado dentro de las conversaciones intelectuales, académicas, legislativas, que son superficiales y que no penetran en estas profundas resortes de dominación que realmente oprimen a todas las personas que intentan salir adelante en este duro mundo capitalista. Estamos haciendo como una retrospectiva de lo que ha sucedido en el Ecuador en estos últimos tiempos. Podríamos hablar de que se puede hacer incluso un museo de los desplazados. Hablando hoy en día, hay varias comunidades en todo el país que están sufriendo estas expropiaciones por distintos casos, por distintas entradas, distintos motivos y distintas situaciones. En el caso de Quito, el barrio Bolaños, ubicado en la anterior vía que reemplazaba al túnel Guayasamín, es un barrio que tiene una identidad semi-rural, de tipo agrícola, que tiene costumbres y tradiciones de siembra y de agricultura, permacultura, que sería conocida como en términos más actuales. Este barrio se ve completamente comprometido por la nueva expansión vial del túnel Guayasamín. Esto también implica desalojos, implica este desplazamiento de familias y de personas que están viviendo con niños, ancianos, madres, padres y todas las personas. Otro caso es el de San José del Condado, que está siendo igual acosado por el proyecto de Metro Cables, con esto de la excusa del desarrollo y el progreso, en este caso del transporte público, algo que sí es necesario, pero que se hace, que esto se mueve más bien por grandes sumas de dinero y no por el lado del ser humano o de las personas que habitan en ese lugar. Vemos que hay muchas personas que se están manifestando en contra de esto, especialmente los pobladores del sector de San José del Condado, diciendo que no ha habido un diálogo ni una socialización pertinente acerca del tema. Encontramos en las noticias que se habla alrededor, por ahí van estos funcionarios municipales a decir que están abiertos al diálogo, que esto es para beneficiar al resto de la población, que no van a sobreponer los intereses públicos y privados sobre el bien común, un discurso que no tiene ni pies ni cabeza, tomándolo en cuenta en el contexto en el que se lo dice, pero este tipo de programas son más bien de reflexión crítica hacia el sistema y no hacia ciertos funcionarios en específico. Igual hablaremos de eso en cuanto a la situación extractivista en el tercer bloque del programa, la situación extractivista que vive el país. Otros de los casos que podemos mencionar en el Ecuador de situaciones que sufren este tipo de acosos, antes de eso, igual en las noticias, antes de seguir hablando de eso, en las noticias, como son así tan recalcitrantemente descarados, ponen ahí después de esta noticia de la expropiación, así al mismo instante ponen estas propagandas de las aseguradoras diciendo: no permitas que todo lo que has construido en tu vida se vaya en un instante, se vaya en un minuto, asegúrate en el Banco Colonial. Yo digo, bueno, qué cachetazo en la cara para los que están así sufriendo estos problemas de desplazamiento, que una empresa diga que la solución está en seguir depositando dinero, fe, confianza, todo este tipo de valores supuestamente en estas instituciones financieras que nos han tan jodidos y fregados nos han tenido desde el año 2000 hasta hoy en día. Otro de los casos es el de Muisne, que tiene información bastante ambigua después del terremoto que hubo en julio. Igual les contamos que en esta semana se dio un temblor, un pequeño temblor, un temblor de magnitud 5.9 en la zona de Esmeraldas, que afectó la zona de Tonsupa y Atacames. Eso es un tema que hasta ahora no se ha solucionado. Son campamentos enteros que están en Manabí y ahora en Esmeraldas, están en prácticamente en abandono, sin ayuda, sin voluntariado. Entonces podemos ver que el tema en el país está como realmente en una situación muy crítica, podríamos decirlo. Muisne también está sufriendo eso, pues la zona donde habitaban los pobladores de esta ciudad tienen que desplazarse hacia otros lugares, pues para el gobierno les dan un discurso de que es una zona de riesgo de tsunami, pero en los planes de usos de suelos, ellos tienen una readecuación para hacer una zona turística. Entonces vemos que los intereses están planteados hacia estas miras del desarrollo y del progreso en este sentido. Con eso también queremos mencionar que la comunidad Shuar ya fue acosada, ya fue desplazada, ya fue atacada en el 2015, cuando se desalojó la zona de Tundaime en Zamora Chinchipe. Ahí fue los primeros desalojos que se dieron para esta comunidad y este proceso también de criminalización, pues la invasión y la militarización de los espacios cotidianos donde viven es totalmente una agresión simbólica, material, espiritual para la gente que vive ahí y que tiene otra forma de desarrollar su cultura, sus tradiciones. Entonces hay una justificación bastante cruel así de por parte de, de la fuerza pública que realmente se rinde a proteger los intereses de estas compañías, de estos procesos transnacionales que afectan tanto a la tierra. Con esto queremos ir al primer corte musical de este programa. Esta es una banda de aquí que se llama Arroja la Bomba. Este es un tema que habla del tema de la resistencia ancestral y también de la construcción de un camino espiritual para forjar esa lucha. Esto es el legado de los Rucus. Thank you. Volvemos aquí con Frecuencia Subversa porque nuestra palabra es nuestra arma. Todos los días martes de 4 a 5 de la tarde. Escuchen todas nuestras retransmisiones en el canal de YouTube. También entren a la página de www.radiocce.com 940 AM en ondas, o si no, descárguense la aplicación Radio CCE HD. Estábamos conversando sobre la expropiación y desalojos que se han dado en el Ecuador, un tema que es recurrente para varias de las comunidades que viven, que conciben y que viven su vida y el progreso de una manera distinta. Entonces vemos que han sido acosadas y en cierto sentido también criminalizadas efectivamente por la manipulación mediática que se viene dando. Queremos hablar específicamente de lo que ha sucedido en Morona, Santiago, el estado de excepción que se ha dado esta semana en Morona, Santiago. Es alrededor del caso de Nankits, la comunidad que ha sido primero desalojada en los meses de agosto de este mismo año y a finalizar el mes de diciembre. Esta comunidad se ha planteado retomar las instalaciones de su comunidad que ha sido invadida por esta empresa minera china que se llama EXA. Esta empresa tiene la concesión de muchos de los de hectáreas y territorios en el país. En este sentido es el proyecto de la minería Mirador 1 y 2 en la cordillera del Cóndor, la que está afectando tanto a la zona de Tundaime, que hablábamos en el bloque anterior, como a esta comunidad Shuar Arutam que está habitando en la zona de Nankits. Para esto quisiéramos traer a colación, traerles a sus oídos el testimonio de Luis Tiguiram, un síndico Shuar que vino a Quito para socializar la situación en la que ellos se encuentran. Entonces quisiéramos transmitir este video de la organización con Aye Comunicación. Mi nombre es Luis Domingo Tiguiram, soy síndico de Comunidad Nankinsa, donde que hicieron el 11 de agosto el desalojo la compañía Exachina. Dentro de eso, ahora nosotros estamos ubicados en Parroquia Fananza, donde los compañeros mestizos que nos dieron pues unas salitas. Y dentro de este desalojo, lo que sucedió en esa comunidad, llegaron dos retros y las casas fueron enterradas, todas las casas, y otras casas que los compañeros tenían en la finca no pudieron enterrar porque no podía entrar retro, esas fueron desarmadas y quemadas, todas las casas. Y los animales o las cositas que teníamos nosotros, cada familia, algunas familias sí avanzaron a sacar solo cobijitas y platitos y bolitas, y restos nada. A veces no tienen con qué cocinar, no tienen ni platos. Entonces, de eso ahí los compañeros mestizos apoyan con la comunidad, sí, porque todos los planteos de plantas que sembramos, cultivos de lo que vivíamos, eso ya lo tumbaron todito, tumbaron todas las plantas, plátano, yuca, guineos, no sé, todo está como habían dejado cosechar, está así. Por eso nosotros no tenemos a dónde y a de qué comer, dónde conseguir la comida, pues porque todas nos prohibieron la entrada total. Ahí están los letreros que ponen las fincas privadas, nadie entra. En todas las fincas que nosotros teníamos están puestas los letreros y están alambrados. Nosotros no podemos decir tren, ni yuca, ni plata, ni nada. Los compañeros están sufriendo, los niños más que todo, por hambre, porque no, el Shuar no acostumbró comer tres veces en el día. Los niños comen cualquier hora. Entonces ahora de eso están sufriendo los niños y los compañeros no tienen ese, también de seguir dándonos la comida. De esa manera nos tiene y nosotros sentimos A lo menos a mi autoridad siente que todavía no estoy desalojado porque estoy al lado de la parroquia y al lado de mi comunidad, y lo estamos decididos a reconstruir esa comunidad. Por eso estamos todavía esperando la decisión de los compañeros, autoridades nacionales y compañeros de autoridades de la organización que tenemos con AICOM FINEM, Federación Consejo de Gobierno. De esa manera estamos ahí. Hasta aquí no estamos tan preocupados de nuestros trabajos que hicieron. Entonces, por eso estamos esperando esta posición del compañero, a ver cómo va la solución y hasta cuándo. Yo ayer estaba en Gobernación y no me la atendieron. Estaba con mi abogado para pedir quién dio orden, de dónde salió ese orden. Entonces, eso queríamos. Y la secretaria no supo decir si salió el orden de acá, del fiscal de Méndez. Y entonces ayer queríamos conversar con el gobernador y hay intendencia de policía, tampoco no nos aceptaron porque nos dijeron a las 4 vamos a atender, tampoco no llegaron y nada se hizo ayer. De esa manera está caminando yo acá, y ahora vine acá en Quito por los compañeros que me invitaron para darle esta información al país. Nada más, compañero. Hace 500 años él nació. Volvemos aquí con Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Estábamos escuchando el testimonio de Luis Tiguiram, un compañero síndico de los Shuara Arutam, que se pronuncia en el que fue desalojado y que relata cómo fue todo esto de la expropiación de sus fincas, de sus terrenos, de sus cultivos, incluso mismo qué nivel de impune asalto a mano armada por parte de las instituciones legitimadas. Eso se llama violencia legitimada. Pero bueno, queremos igual recalcar que esto no, nosotros no nos ponemos en contra de precisamente el accionar o las lógicas que desarrolle un presidente en específico, un general o un dirigente como tal, sino esto es un resorte de poder que viene directamente desde el sistema capitalista, por así decirlo. Entonces, no importa el títere, realmente esto es una lucha que se mantendrá por décadas, por siglos, si es que es posible, y es algo en lo que se tiene que mantener una posición y realmente decidir en qué lado de la moneda te encuentras. Sería mucho más difícil, conversaba con una compañera por ahí, sería mucho más difícil si es que nuestro contexto nos diera otro sentido, como por ejemplo en Bolivia, que el sector minero o el sujeto como minero como tal es un agente realmente revolucionario, por así decirlo. Entonces por aquí como que más bien nos pega, por suerte, la nota del ambiente, del medio ambiente, del ecologismo. Es en ese contexto en el que debemos desarrollar nuestras ideas y nuestras reflexiones y aprovechar también para posicionar esta idea antiminera, que realmente es un atraco a la tierra, es succionarle lo único bueno que tiene, y realmente esto es una lucha que se viene dando desde hace mucho. En el 2006 ya salió este documental A Cielo Abierto de Pocho Álvarez, que habla igual sobre el extractivismo en el país, y igual para que no se piense que o no se tergiverse o se dé una plataforma errada, porque mucha gente por ahí, muchos aprovechando esto de las épocas de las elecciones, se agarran de esta lucha antiminera, del pensamiento anti-extractivista, para dar plataforma y para dar sus discursos, sus burdos discursos electorales y electoreros, para así conseguir ganar votos y simplemente descalificar o generar una falsa oposición, una oposición miope, así. Entonces rechazamos también firmemente, yo creo que también los pobladores Shuar, la nacionalidad Shuar, el pueblo de Sarayacu, que también se une con acciones y, y con manifestaciones a esta noción. Entonces vemos que es una lucha que realmente es sincera y es honesta, que viene del corazón de la gente misma y no viene de este clientelismo oportunista que tienen los políticos de siempre. Entonces, total rechazo al clientelismo político alrededor de esta lucha anti-extractiva. Queremos hacer algunas de especificaciones tomado del texto de Marcelo Larrea. Él expone: contra viento y marea, el presidente Correa y el ministro Pastor firmaron con EXA el 5 de marzo pasado el contrato para la explotación de las minas Mirador 1 y 2 situadas en la cordillera del Cóndor, en Zamora Chinchipe, en el extremo sur del territorio continental del Ecuador. Esta zona es caracterizada y reconocida por ser una de las más biodiversas de la Tierra. Este es uno de las réplicas o ecos que se han dado dentro de algunos de los medios. Este artículo se llama La política colonialista de Correa, pero como que quisiéramos reiterar en eso, esta lucha extractivista contra el extractivismo viene desde mucho antes de que suba esta tan llamada revolución ciudadana, la década ganada, como dicen por ahí, que el chiste se cuenta solo. Pero ya desde 2006 ya se viene gestando esta lucha contra la minería como tal. Quisiéramos hacer otro cortecito musical para regresar y hablar sobre el plantón que se dio el lunes y martes en solidaridad con el pueblo shuar. Aprovechando las épocas navideñas, les traemos este temita de Álvaro Güedes, Cada vez que pienso en ti, dedicado especialmente. Cada vez que pienso en ti, en esta época del año, siempre tengo que admitir cuánto te extraño. Y ahora, para aumentar esta desdicha completa, hoy recibí tu tarjeta. Ay, cuánto me ha hecho llorar cuando veo un arbolito con sus farolitos, yo no sé qué hacer. Y cuando sirve el láser en la noche buena, no puedo comer. Y después del quinto para tratar de olvidarte, al fin yo logro arrancarte de mi pobre corazón. Y canto así. Me cago en el año viejo, me cago en el año nuevo, me cago en el arbolito y me cago en ti. Me cago en el año viejo, me cago en el año nuevo, me cago en el arbolito y me cago en ti. El fin de año me recuerda lo mucho que nos quisimos, pero ya nos aburrimos, por eso vete a la mierda. Me cago en el año viejo, me cago en el año nuevo, me cago en el arbolito y me cago en ti. En el año nuevo, me cago en el arbolito y me cago en ti. Me cago en el año viejo, me cago en el año nuevo, me cago en el arbolito y me cago en ti. Estás escuchando Frecuencia Subversa. Thank you. Estás en sintonía de Frecuencia Subversa. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Jorge Patarón, escritor de Chimborazo. Son diferentes puntos de vista que hay que ver de la autonomía, de parte de la institución que sí se quiere mantener eso, o de parte de los de más arriba, de parte del gobierno que no quiere la autonomía. Pero los artistas, los de toda clase de que están vinculados con el quehacer cultural, sí deseamos, sí quieren. ¿Por qué la autonomía? La autonomía para que la Casa de la Cultura sepa destinar bien a quién dirige los recursos, por qué se va a publicar tal o cual cosa, por qué se va a apoyar a cual o tal grupo de danza. O sea, la autonomía es importante y que no se debe perder. Casa de la Cultura Ecuatoriana, autónoma, diversa, democrática. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Frecuencia Subversa, noticias, contracultura, diversidad, contrainformación, porque nuestra palabra es nuestra arma. Frecuencia Subversa, noticias, contracultura, diversidad, contrainformación, porque nuestra palabra es nuestra arma. Volvemos aquí con Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Todos los días martes de 4 a 5 de la tarde en Radio Casa de la Cultura. Estábamos topando este tema de la expropiación y los desalojos que se han venido dando tanto en el Ecuador como en el caso en específico de la comunidad de Nanquits y el estado de excepción en Morona, Santiago. Queremos mencionar cuál es la postura que tomamos desde la radio. Queremos realmente especificar en el tema de que nos oponemos a cualquier tipo de guerra que sea inculcada desde perspectivas ajenas a las que nosotros no las vivimos. Esto no significa tampoco que las apoyamos en ningún sentido. No queremos que nosotros poner los muertos, ni los Shuar, ni los Sarayaku, ni los Saraguros, ni ninguna de las comunidades que se han visto afectadas, ni tampoco como los miembros de la fuerza pública que también pertenecen al pueblo, a este pueblo explotado. Tampoco estamos de acuerdo que se dé esta forma de violencia entre la misma gente. Nosotros ponemos los muertos, ellos ponen la guerra. Entonces rechazamos completamente, total y tajantemente a estas guerras internas, conflictos internos que se dan por plata, por contratos, por concesiones, por sea el que sea el motivo. Hay que precautelar y organizar nuestra economía y nuestro estado de una forma más acorde a lo que nosotros vivimos, y no tanto respondiendo a los intereses del desarrollismo y a todo este paradigma del progreso que se viene dando globalmente. Con esto queremos traerles un pequeño testimonio escrito que se ha difundido entre las redes y en la ciudad, que ha venido a partir del 21 de diciembre de este presente año. Dice, cuando decidimos retornar a nuestros territorios invadidos por la empresa Exa China y el ejército, desde el día 22 hasta la presente fecha hemos sido atacados duramente por aire y tierra. El día 15, cuando se produjo la muerte de un policía, el ejército nos atacó con bombas incendiarias, gases, ráfagas de fusiles y quemaron ganados 8 cabezas. Quemaron casas, hierbas y hasta una parte de la selva virgen. Esta realidad no se ha dicho en los medios de comunicación tradicionales. Por ello queremos ratificar y mantener nuestra posición firme e inquebrantable de que somos un pueblo guerrero, amante de la paz, y hemos recurrido a los medios pacíficos y no somos asesinos, tampoco cobardes. Nosotros en ningún momento hemos utilizado un arma pesada o fusiles como nos acusan desde el ministerio, los policías y los militares. Esa bala que mató al policía, como dicen Correa, es la bala asesina del mismo ejército, ya que los únicos que tienen ese tipo de armamento son los militares. Tales acusaciones rechazamos categóricamente y responsabilizamos a toda la fuerza pública por estos actos violentos que se generan en la cordillera del Cóndor. El día sábado entre las 9 o 10 de la mañana aproximadamente nos dispararon durante 2 largas horas. Desde los carros blindados, helicópteros y desde estos tanques antimotines o de guerra, desde el otro lado del río Zamora, frente a la parroquia San Carlos, se hicieron presentes más de 8.000 efectivos militares desde diferentes frentes en San Juan Bosco, Limón Indanza y Gualaquiza. Entonces, este es un testimonio que viene desde allá, no son datos precisos, no son datos concretos, es lo que más o menos han socializado desde el lugar y intentando posicionar como una perspectiva que se da alrededor de este espectro de conflicto interno. Por ahí también se intentó dar una rueda de prensa el día de hoy en la Facultad de Comunicación, la misma que fue negada por motivos particulares. Me parece que tal vez deben haber sido cuestiones burocráticas o lo típico que trunca este tipo de cuestiones. Igual nos solidarizamos con cualquier tipo de movilización y evento o actividad que se haga en cuestión de reivindicación a este proceso. También queremos hablar de los plantones que se han dado en esta semana, incluso siendo recién martes, se han dado en todo el Ecuador algunas actividades importantes. Por ejemplo, el día de ayer a horas de la tarde se dio un plantón en la Plaza de los Ponchos, la cual también tuvo su acogida. En las horas del mediodía en la Plaza Grande también hubo un plantón por respeto a la nacionalidad shuar. Igual hubo un contraplantón, por así decirlo. Las típicas herramientas y utillaje que utilizan para enfrentar y polarizar a la gente contra la gente misma. El día de hoy también se dio una actividad en el centro histórico. No se pudo ingresar a la Plaza Grande, por lo que se está haciendo hasta el momento en las plazas de los alrededores y en lugares aledaños a la Plaza Grande. También queríamos como señalar en la Tacunga el día de hoy también se dio una gran movilización en donde confluyeron todas las organizaciones de base que son de la CONAIE, CONFENAIE, ECUARUNAIE, ECUACHASQUI, todas las organizaciones que se mueven dentro de este paradigma de lucha étnica. Entonces se movilizaron para eso. Con esto queremos también pasar el testimonio, o sea, no el testimonio, sino un manifiesto, un pequeño manifiesto que hace la compañera Katy B. Manchoa, una activista militante étnica que se movilizó al plantón del día de ayer en la Plaza Grande. Ahí podemos escuchar así algunas de las tensiones y conflictos también que se relatan. Sí, debemos pensar que creemos en un futuro, en el futuro nuestro, de nuestros hijos. Y que ustedes que están aquí ahora saben y sienten que hay otras personas que no les tienen miedo. Y eso debemos aclarar. Los pueblos indígenas vida distinta, porque la vida no tiene sentido cuando vas de rodillas. La vida no tiene sentido sin tierra. La vida no tiene sentido si le tienes que mendigar algo a alguien. ¡Por eso! Porque la vida tiene relación con la muerte, en ese sentido, porque solo tiene sentido vivir. Y de esa manera, caso contrario, no tiene sentido. No somos borregos, somos gente de la montaña. Ese espíritu está con nosotros. Y ahora con ustedes. ¡Silencio! ¡Compañeros! ¡Silencio! ¡Silencio! Necesitamos de su firmeza, necesitamos de su presencia, necesitamos que estén aquí con estas acciones. Desde nuestra parte, el movimiento indígena, el día de mañana en Cotopaxi va a ser una movilización, porque nuestros hermanos de la tierra se están solidarizando en la acción, así como hoy ustedes. Volvemos aquí con Frecuencia Subversa escuchando una de las manifestaciones públicas que se hizo el día de ayer. Hubo un micrófono abierto, megáfono abierto en ese caso, pues se habló desde distintos sectores de la ciudad que se solidarizan precisamente en cuanto al rechazo a esta política extractivista y de concesión de territorios que no han sido contactados por parte del gobierno. Recordemos que estos territorios de la Amazonía, incluso algunos de la costa, nunca vivieron la colonización, ni siquiera la de los incas, peor la de los españoles, y ahora 2016 por fin termina de colonizarse el Ecuador completamente. Parecería que a eso se perfila toda esta idea del desarrollismo. Entonces hay que realmente hacer una crítica a eso, siempre pensar desde abajo, retomar la tierra, retornar a la tierra y valorizar la misma tierra, y que con todo lo que con lo que viene, y dentro de esto específicamente es del agua. Es una cuestión que realmente nos trasciende a todos, estemos en la ciudad, estemos en el campo, en la montaña, en la costa, en donde sea que estemos. Este tema realmente nos topa a todos, y es por esto que debemos abrir bien nuestra mente y nuestra cabeza para poder emitir una reflexión un poco más consensuada acerca de estos temas que suceden a diario en todo el país. Con esto también queremos señalar que estamos en contra de la política extractiva que se lleva a cabo para beneficiar estos intereses como transnacionales, pero eso no significa que la gente no reaccione o no esté consciente de todos los problemas que esto aqueja. Entonces estaremos pendientes, estaremos también replicando toda la información que nos pueda llegar. Pueden visitarnos también en nuestro blog frecuenciasubversa.blogspot.com, donde también socializaremos estas actividades, estos eventos, y también un poco para conocer un poco más de quiénes son los Shuar, de qué es lo que piensan. Todo eso también se ha hecho como un trabajo desde una organización de derechos humanos que se llama CDES. Esta organización ha hecho un videito que queremos pasarles también, pero antes de eso igual queremos como recalcar esto de entender, aceptar nuestra posición como estudiante, como rockero, como citadino, dirían algunos. O sea, nosotros estamos en la ciudad y nuestro rol desde la ciudad es concreto, es de solidaridad, es de apoyo, y entonces en este sentido también debemos enterarnos más o menos de qué es lo que piensan ellos acerca de este momento, o este momento de ruptura que se viene dando, qué es lo que ellos necesitan. Por ejemplo, vuelvo a citar el documental del Pocho Álvarez de A Cielo Abierto. Ahí también se puede visibilizar unas dos posturas en la que los mismos comuneros, hay algunos que están a favor de la minería. Es un tema que es realmente imparcial, y desde la ciudad creo que se puede manejar con ciertas filtraciones o amarillismos que alejarían un poco de realmente de la situación que se encuentra. Entonces aquí les pasamos este video que ha preparado los compañeros del CEDES. Somos gente de la selva. Nacimos en una cuna verde de vegetación infinita. Vivimos en la cordillera del Cóndor. Somos más de 1000 familias y hoy luchamos por nuestro destino. Somos el pueblo Shuaralutam. Queremos preservar nuestra propia forma de vida, nuestra cultura, nuestros conocimientos, nuestra espiritualidad, nuestro entorno. Pero también asumimos, con responsabilidad y autonomía, los desafíos del presente. Soñamos para nuestras familias una vida digna en el territorio que gobernamos. No queremos dejar de ser Shuar para llegar a ser unos más entre los pobres del mundo. Hemos definido un destino propio. Tenemos nuestro plan de vida. Lo hemos construido colectivamente para orientar nuestro camino. Es la herramienta más importante para guiar nuestro autogobierno y nuestra autonomía como pueblo. Hoy queremos que ese plan de vida se conozca, que se tomen en cuenta nuestros deseos colectivos, que se sepa que sabemos muy bien lo que queremos, y sobre todo, que se respete nuestra decisión de no aceptar lo que no queremos. Tenemos derechos y exigimos que se respeten. Tenemos derecho al agua pura de nuestros ríos, al torrente sagrado de nuestras cascadas. Tenemos derecho a que nuestros árboles permanezcan en pie, a preservar los animales y plantas de los que nos alimentamos cada día. Tenemos derecho a nuestro idioma y a nuestras creencias, y a educar a nuestros hijos de acuerdo a nuestra propia forma de entender el universo, a nuestra propia medicina, a nuestra economía diferente. Tenemos derecho a nuestro territorio. Somos el pueblo Shuaralutam. Así queremos vivir. Sabemos. Podemos. Volvemos a Frecuencia Subversa. Estábamos escuchando ahí un video que... escuchando un video porque no lo podemos ver, pero lo estamos compartiendo también en las redes de la radio. Muy chéveres de esas palabras que no hemos podido traer a colación el día de hoy. Realmente es algo más que en contra de los derechos humanos, en contra de la vida y de todo esto. Es inconstitucional, sobre todo, esta situación, esto viola el artículo 57 de la Constitución de Montecristi, en donde dice que se reconocerá y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas de conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos los siguientes derechos colectivos, que es entre esos el reconocimiento, el no desplazamiento, el mantener y desarrollar y fortalecer libremente su identidad. Son cosas que se han visto afectadas trascendentalmente por estas políticas de invasión y militarización que se han dado en estos últimos meses. Con esto estamos despidiendo el programa. Queremos así juntarnos en el llamado que se hace desde las diferentes organizaciones para desmilitarizar completamente esta zona de Morona, Santiago, y también revertir el estado de excepción y también reclinar estos proyectos de concesión minera. Con esto despedimos con el último temita musical. Es un músico de aquí que se llama Igor Icaza, ex Sali Mileto. Esto fue en un concierto que se dio este año en la Concha Acústica, noviembre proletario 2016. Este tema se llama Aguanta y al final del tema hasta le cortan la voz. No sé por qué será mágicamente, pero bueno, ahí va Igor Icaza. En este gobierno preso político, en este gobierno asesinato, en este gobierno desapariciones, en este gobierno disque socialista, persecución todo el tiempo, mentirosos, repudiamos de esta mentira. Nos dicen en cada sabatina, vamos, ándale más, pueblo, más fresco y ánimo, más tranquilo, estamos bien, los indicadores dicen que estamos bien. Yo que soy un tecnócrata de verga, que valgo verga. Yo, Rafael Correa, valgo verga. Pero estamos bien. Créame que estamos bien. ¡Mentirosa! Nos dicen, aguanta mi gente, aguanta. Resiste pueblo. Aguanta. Aguanta, ¿qué? Resiste pueblo. Resiste pueblo, aguanta un poquito más. Yo mismo me voy, en febrero ya me voy, los dejo estar ahí de la verga. Aguanten un ratito, culpen al siguiente. Amarrazo, nos dicen, resiste pueblo, aguanta. Aguanta que es. Volvemos aquí con Frecuencia Subversa para despedir el programa. Ahí, caldeados los ánimos, parece que se escucha, ¿no? Esa grabación. Además que es una grabación en vivo, ¿qué habrá estado sucediendo? Igual, ese concierto me parece que tuvo algunos problemas ahí por la organización. Ya se sabe que siempre hay como ese prejuicio y discriminación hacia los rockeros. Pero bueno, que se sigan dando y que se sigan abriendo los espacios en Quito, en el Ecuador, si es que es posible, los espacios para la escena subterránea, para los rockeros, para los punkeros, para los hip hoperos, para los reggaetoneros, para los cumbieros, para los tropicales, para los salseros, para todos los que sea necesario que se abran los espacios y así poder configurar una escena consciente que pueda reflexionar en temas importantes, que pueda posicionarse en cuanto a estos temas que afectan a la sociedad en general. Esto es Frecuencia Subversa, programa de difusión contracultural y antisistémica. Nos hablamos la próxima semana, si es que no, si es que hay programa, es martes 27, ahí ya les avisaremos si es que se hace el programa o si es que no, porque pueda que no, dicen que sí, si hay programa, se va el internet. Y ya pues entonces estaríamos haciendo el último programa del año el próximo martes, y con eso sí entrando al 2017 con todas las de ley. Gracias a todos todos y todas por habernos escuchado el día de hoy en nuestro programa de expropiación y desalojos en el Ecuador del 2016. Escúchennos en todas las retransmisiones del programa, y también escuchen los programas online de los panas que se hacen también en esta franja de uso horario. Estaremos también, queremos anunciar, así como a manera de cuñas, primero conciertos que se van a dar el 23 de diciembre, lanzamiento del segundo disco de Sin Voz Ni Voz en Play.net en La Tola. Se dará este concierto para la escena subterránea del punk, y el metal también tiene sus fiestas. El 30 de diciembre se dará un concierto que se llama Dark Genocide, algo así, y también en Guayabamba el 23 habrá otro concierto en el bar Dark Silence. Con esto también invitamos al día de mañana que se unan al plantón por el respeto a la nacionalidad shuar, que se dará también en el centro de Quito. Estaremos también avisando en qué lugar se dará esta actividad. Con esto despedimos del programa. Eso fue todo por el día de hoy. Esto fue Frecuencia Subversa. Nos vemos la próxima.